es Esteban y este es el tercer episodio de Zafarrancho en Gotas, un spin-off de Zafarrancho Podcast en el que se tratan con más detalles puntos expuestos en los programas regulares. Para los que no hayáis escuchado el episodio número 3 de Zafarrancho Podcast, en él narramos el periplo de la escuadra asiática alemana, un grupo de naves de guerra comandadas por el almirante Maximilian Reichsgraf von Spee, que tenían como misión efectuar la guerra de corso, es decir, efectuar ataques en la retaguardia del enemigo, hundir buques mercantes, destruir estaciones de comunicaciones y, en última instancia, atacar buques militares. La gesta completa de este grupo y de otros dos buques corsarios alemanes la encontrarán en ese episodio. En este microcapítulo hablaremos sobre una persona que se enfrentó al poderoso grupo liderado por Graf von Spee. Nos referimos al teniente de navío de la Marina francesa, Maxime d'Estrémont. Cuando se declaró la Gran Guerra, que era como se conocía entonces a la Primera Guerra Mundial, el teniente d'Estrémont comandaba el cañonero francés de casco de madera Celé, destinado al puerto de Papeete, en Tahití, que era la capital de las colonias francesas de los mares del sur. A pesar de su importancia, la ciudad contaba con una guarnición de solo 25 infantes coloniales más 20 gendarmes. Siendo él el oficial de mayor graduación, decidió encargarse de la defensa de la isla, ya que habían llegado reportes de que una escuadra alemana rondaba por la zona. Mientras d'Estrémont asumía unas funciones para las que no había sido nombrado, Spee navegaba desde el occidente del Pacífico hacia el este, rumbo a la isla de Pascua, para reunirse con dos buques más. Para enfrentar tan larga navegación, quiso apoderarse de las 5.000 toneladas de carbón de gran calidad que estaban apilados en los muelles de Papeete. Para ello dejó al crucero ligero Nürnberg y al mercante artillado Titania cuidando de sus buques de apoyo, es decir, los barcos que transportaban carbón, y se dirigió hacia Papeete con sus cruceros acorazados Scharnhorst y Neisenau. Mientras tanto, Maxime d'Estrémont preparó la defensa lo mejor que pudo. Desmontó casi todos los cañones de su buque y los colocó en tierra, en sustitución de las anticuadas defensas costeras. Para ello desembarcó el cañón de popa de 100 milímetros, los 4 de 65 y los 4 de 37 milímetros. Estos últimos fueron colocados en anticuados camiones Ford a modo de improvisados vehículos artillados para ser usados en caso de un desembarco alemán. A bordo de su buque dejó el cañón de 100 milímetros de proa con una dotación de 10 hombres al mando de su segundo, el teniente Barbier. Además de colocar estratégicamente los otros 5 cañones alrededor del puerto, reforzó con sus 150 marineros la guarnición de la ciudad. ¿A qué se enfrentaba Maxime? Se enfrentaba a Maximilian y a sus dos mejores buques. Su potencia de fuego combinada ascendía a 8 cañones de 210 milímetros, 6 de 150, 18 de 88 y 4 tubos lanzatorpedos. Y en caso de querer enviar una partida de desembarco, Graf von Spee la podía organizar con parte de sus 1.500 marineros. A las 7 de la mañana del 22 de septiembre de 1914, los vigías franceses vieron dos buques acercarse. Inmediatamente lanzaron 3 salvas a proa combinándolos a identificarse. Los alemanes dispararon un cañonazo al tiempo que izaban sus colores de guerra, invitando a los defensores a rendirse. Pero los galos se negaron. La respuesta de d'Estrémont fue dinamitar las boyas que señalizaban el acceso al puerto y prenderle fuego a las pilas de carbón. Los alemanes, que no habían estado en acción desde el principio de las hostilidades, penetraron en puerto y le dispararon a todo lo que tenían alrededor. Lo primero que destruyeron fue el cañonero Celé, aunque este buque ya se estaba hundiendo porque el teniente Barbier había hecho explotar las cargas en la quilla para evitar que los alemanes lo capturaran. También destruyeron el mercante Valcure sin saber que era un buque alemán que los franceses habían apresado tan solo 10 días antes. Luego, von Spee dejó que sus hombres se desahogaran practicando tiro al blanco, con los bloques de viviendas, con los edificios gubernamentales, con los depósitos de copra, con todo. A lo único que no pudieron darle fue a los escurridizos cañones móviles de 37 milímetros que valientemente se movían de un lado a otro disparando contra los colosos de hierro. Lo malo era que casi nunca acertaban, y cuando lo hacían, la bala se estrellaba en la coraza como una mosca en un parabrisas. En fin, después de gastar cientos de valiosas municiones que más adelante necesitarían, los alemanes se retiraron a las 11 de la mañana, dejando Papeete sumida en el humo y el caos. pesar de la destrucción, solo murieron un japonés y su ayudante polinesio que no quisieron abandonar la ciudad como hizo el resto de sus habitantes. A pesar de sus heroicos esfuerzos, el superior directo del teniente D'Estremont, desoyendo a las autoridades locales y buscando un chivo expiatorio, lo puso bajo arresto y lo envió a Francia. Prisionero en un calabozo militar de Toulon, enfermó y murió mientras esperaba un consejo de guerra. El pobre teniente de navío Maxime D'Estremont terminó sus días angustiado y sintiéndose miserable después de haber liderado una heroica y estoica defensa contra un enemigo muy superior. La afrenta al honor del valiente oficial de marina no perduró mucho tiempo. Al finalizar la Gran Guerra, le fue conferida con carácter póstumo la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia, medalla concedida por, cito textualmente, asegurar la defensa del puerto de Papeete contra el ataque de los cruceros alemanes Scharnhorst y Gneisenau, y por el hecho probado de dirigir las operaciones de defensa con la mayor bravura personal y exhibir cualidades militares de primer orden que lograron conservar el puerto de Papeete y provocar el alejamiento de los cruceros enemigos. Aunque el daño ya era irreparable, al menos Francia reconoció su error a los 3 años, y no a los 400 como hizo el Vaticano con Copérnico, por ejemplo. En fin, tarde o temprano, el resarcimiento es siempre bienvenido. Hasta aquí el tercer episodio de Zafarrancho en Gotas, en la que vimos la emocionante y triste historia de Maxime D'Estremont, el valiente teniente de navío francés. Si queréis enviar cualquier comentario, nuestras formas de contacto son @zafarranchopod en Twitter, en el blog zafarranchopodcast.wordpress.com y el email zafarranchopodcast@yahoo.es. Un saludo.